Yeah, LRC, igual siniestro. Y sin tal tique el sanguinario, los espectras. Como no me llama, te estoy llamando. Después de tres intentos, mami, tú estás contestando. Y sabes bien que la espera desespera. Pero yo me muero por tenerte, mi nena. Me dices aquí estoy, y por ti solo tuya. Después de par de whisky y acapata la rumba, pregunto qué vamos a hacer. Solo agárrate fuerte, que nos vamos pa' la luna. Vamos a hacer el amor, tú y yo, donde quiera que sea. Desespera, pero yo me muero por tenerte, mi nena. Me dices aquí estoy, dispuesta y solo tuya. Después de par de whisky y acapata la rumba, pregunto qué vamos a hacer. Solo agárrate fuerte, que nos vamos pa' la luna.